Mi Gym en Casa, episodio 37. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán, el creador de MiGymEnCasa.com. Y os doy la bienvenida otro día más al podcast de Mi Gym en Casa. Ese podcast sencillo, que no cutre, que me habéis dicho que no diga cutre. Dice, es que no es cutre, si el contenido está muy bien. Pues venga, ese podcast sencillo, pero hecho con muy buenas ganas, en el que hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico, de minimalismo o de correr descalzos y también de alimentación, lo que viene siendo la dieta paleo, alimentación evolutiva, ya sabéis. Bueno, el programa de hoy es muy, muy especial porque lanzamos, Geray y yo, la guía completa de calistenia y street workout. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido casi un año de bastante trabajo. Y bueno, pues aquí por fin hemos conseguido lanzar el resultado. Esperemos que esté a la altura de vuestras expectativas. Yo creo que sí, yo estoy bastante orgulloso. Bueno, no, bastante no, muy orgulloso de lo que hemos hecho. Y oye, espero que pues que os guste, ¿no? Y los que hagáis calistenia, bueno, o los que queréis empezar con ello, o el street workout, pues ahí tenéis una herramienta que creo que, oye, pues que os puede venir muy bien. Bueno, pero antes de liarnos con el contenido del libro y estas cosillas, os voy a leer vuestras valoraciones de 5 estrellas, que os doy las gracias desde aquí por ellas. Bueno, los me gustan y vos también muchas gracias, pero es que ya me ponéis tantos que ya no me da para estar leyendo y tal, pero bueno, también os lo agradezco. Y os voy a leer las nuevas valoraciones de 5 estrellas que tenemos de iTunes, que ya tenemos 14, tenemos 3 más. Dani30 nos dice... Me ha gustado mucho, a partir de ahora os escucharé. Gracias, Dani. Y Flomu54 dice, gran programa y muy ameno, instructivo. Muchas gracias, Flomu. Y el último de Nacho XL me dice, mucha información con rigor y contada de forma llana. Este tío es un crack. Muchas gracias, Nacho. La verdad es que es lo que busco. Contar información de rigor, pero de forma sencilla. Con el idioma que hablamos todos, vaya. Bueno, pues nada más, ya no os tengo que contar ninguna cosilla más. Bueno, entonces vamos a pasar, a ver, el programa de hoy, más que una entrevista en sí habitual de preguntas y respuestas, bueno, va a ser un poco hablar de lo que ha sido el proceso de creación del libro, de parir el libro, que la verdad es que lleva un esfuerzo que no veas, hasta que no haces uno no te das cuenta. Y bueno, con Geray Alonso, que Geray ya le entrevisté en el episodio 3, que ya hablé con él. Geray es un, bueno, es un máquina de lo del street workout, que es como la calistenia más aplicada a la zona de, a los parques de la calle, ¿no? Es como entrenar en la calle, lo que significa, vaya, esa frase, bueno, esas dos palabras. Y lleva muchos años, lleva más de 5 años, que tiene un canal de YouTube que es bastante famosillo en el mundillo este, con tutoriales, la verdad que está muy bien, y le da un toque de humor así muy cachondo que, por eso, a mí me gusta bastante también. Bueno, pues eso es la entrevista con Geray. Geray ha sido el que ha creado el contenido del libro en sí, o sea, digamos el texto. Y yo me he dedicado a hacer los dibujos. Esos monigotes que a bastantes de vosotros os gustan tanto, pues hay bastante currados. Pues se trata de ilustrar un poco los ejercicios del libro, vaya. Ahí son 130 páginas, 131 creo que son, más de 200 dibujos. La verdad que ha sido una currada, pero bueno, estamos muy... orgullosos de él. Nada más, bueno, antes de entrar en la entrevista os recuerdo, pues si queréis, si estáis con el ordenador y queréis echarle un vistazo mientras escucháis, lo podéis comprar en guiacalistenia.com. Os dejo el enlace en la nota del programa, ahí lo bajáis el PDF. También lo podéis comprar en Amazon, pero bueno, Amazon se queda una parte, entonces oye, pues si os da un poco igual dónde comprarlo, preferimos mejor que lo compréis en la web de guiacalistenia.com. Pero bueno, ahí ya... por comodidad ya lo que queráis. Lo que sí agradeceremos muchísimo serán esas valoraciones de 5 estrellas, pero esta vez no en iTunes, sino en Amazon. ¿Vale? Aunque lo compréis en la guía Calistenia, se pueden hacer las valoraciones en Amazon. No me digáis por qué, pero bueno. Vale, entonces, si el libro os ha gustado y os mola, pues oye, una valoración de 5 estrellas nos ayuda a dar visibilidad y a vender más libros. Pues oye, que es de lo que se trata. Bueno, pues dejo ya de enrollarme y os paso con la entrevista con Geray. Muy buenas, Geray, y bienvenido de nuevo al programa. Buenas, un placer estar de nuevo por aquí. Tienes enchufe aquí, macho. Eres la segunda vez ya que vienes. Sí, sí. Tengo el sitio reservado. Sí, sí, sí. Cuando quieras ya sabes que puedes venir. Sin bueno, problema. A ver, ya he dicho la introducción que, bueno, íbamos a hablar del libro Guía Completa de Calistenia y Street Workout que acabamos de lanzar hoy mismo. Bueno, realmente estamos grabando esto, que lo sepáis, es un falso directo, lo estamos grabando justo, si lo escucháis el viernes, que es el día de lanzamiento, lo estamos grabando justo el día anterior. Pero ya está todo preparado, así que es como si ya lo hubiéramos lanzado. Exactamente. Hicimos la tarea con tiempo, no vamos con prisa. Sí, sin prisa ni nada, ¿verdad? Como ayer que estuvimos ahí hasta las tantas ahí sí. Para... Y ya hoy está todo listo. Pero ya hoy todo funciona, los pagos funcionan, está todo correcto. Bueno, vamos a contar un poco cómo ha sido este proceso de parir el libro, de creación y ya acabarlo. Y pues eso, para compartirlo un poco con vosotros. Bueno, Geray, ¿cuánto llevamos con esto? Pues que sepas que eso de parir el libro me sonó duro, ¿eh? Que, bueno, es que ha sido duro, ¿no? Sí, duro. Sí. Lo miré el otro día en los mensajes y tal, de cuando hablamos por primera vez y... Fue en enero de este año, así que llevamos prácticamente un año. Un año, 11 meses. Sí. Un año ahí, y no ha sido un año mirando para otro lado y ahora tal, sino un año escribiendo y haciendo, preparando cada bloque de ejercicios, cada apartado del libro, así que ha sido un año de curro. Sí, sí, vamos a contar un poco cómo fue. Vamos, yo te hablé contigo por el foro, yo creo, ¿no? Te puse un mensaje en el foro tuyo de Foro Calistenia. Oye, Geray, estoy pensando, hacemos un libro tal. Y enseguida, vamos, dijiste, ah, pues sí. Y ya sí, nos pusimos a currar. Yo desde mucho antes ya siempre había tenido la idea de poder hacer un libro que sirviera, ¿no? Como un compendio en el que pudieras ver todo sobre calistenia. Me refiero a que pudieras leer ese libro y ya tener una idea bastante completa de lo que es el entrenamiento de calistenia y street workout, lo que se puede hacer, lo que no, los tipos de entrenamiento. Tenía idea ya de hacer un libro en el que se quedara reflejado eso. Y me apareciste con la idea, porque el problema sobre todo que tenía yo es que no tenía mucha idea ni de diseño web, ni de maquetación de libros y de ilustraciones ya menos todavía. Entonces... Como vi que tú tenías esas capacidades y tal, pues me pareció, la verdad, que perfecto, como caído del cielo. Bueno, capacidades entre comillas, ¿no? Lo hemos conseguido hacer, pero bueno, no es que sea ningún experto en estas cosas. Bueno, pero ha quedado bastante bien, así que... Sí, ha quedado chulo. La verdad que eso sí, Geray realmente es el... O sea, eres el autor del contenido en sí del libro, o sea, todo el texto, digamos, ¿no? Y yo lo que sí he hecho, o sea, soy el ilustrador, he hecho los dibujillos y me encargo un poco más de la web y esas cosas. Y hemos hecho ahí equipo y la verdad que yo estoy bastante contento de la experiencia y me llevo buen sabor de boca. La verdad que, no sé, estoy contento. Sí, la verdad que yo también, al ver el libro, supongo que habrá gente que le gustará más, gente que le gustará menos, pero yo por lo menos personalmente la verdad que estoy bastante orgulloso de cómo ha quedado. Y del resultado final, por así decirlo. Pues sí, la verdad que yo también. Bueno, ¿qué vamos a decir? No, que somos los autores, pero no, está currado. Me acuerdo. Bueno, vamos a contar un poco cómo hacíamos, si quieres, así los. Sí. A ver, realmente la parte de dibujos, es la parte de bloques de ejercicios. Luego lo entraremos a hablar del libro por partes para lo que vais a encontrar allí. Pero bueno, Geray, tú me decías, bueno, la parte de flexiones, ¿no? Tengo las flexiones, cuéntanos cómo lo hacíamos. Sí, claro, yo sabía que uno de los principales apartados del libro, por así decirlo, iba a ser los ejercicios en sí. Y quería hacer eso, diferentes bloques en los que explicar ejercicios y flexiones y que salieran todos los ejercicios importantes, por así decirlo, de flexiones, ordenados por dificultad, que en cada uno te explicara qué músculos trabaja, de qué progresión sirve. Entonces, yo como sabía que esa era la parte más importante, fue de las primeras que empezamos a hacer. Y entonces, claro, yo escribía en una lista todos los tipos de flexiones, escribía qué músculos trabajaban, qué progresiones, cómo era el ejercicio, y ya te pasaba a ti toda la lista para que tú hicieras los dibujos para que cada ejercicio tuviera su ilustración con su dibujo y la persona pudiera hacerse más una idea de cómo es. Exactamente. Y bueno, yo ahí me pasaba la lista, yo me tiraba ahí haciendo dibujo, yo qué sé, tardes enteras, y ya decía, bueno, Geray, ya lo tengo. Y luego me decías tú, ese no es así. Y luego lo decía, pero ¿esto qué es? Porque Sí. claro, hay ejercicio, yo también hago, o sea, ejercicio de este tipo, pero yo qué sé, flexiones efinge en X. Pues claro, digo, ¿eso qué es? Dice, y me mandabas el vídeo, no, mira, este es, o este es el otro. Sí, O luego te hay lo. algunos que son bastante raritos y tal, pero yo por una cosa o por otra consideraba que podían ser de utilidad y los quería meter sea como sea y claro, a lo mejor tú no lo habías visto nunca ese ejercicio o tal y no te hacías mucha idea de cómo era, pero bueno, al final han salido todos, así que bien. Yo lo que he visto, vamos, son, al final, el otro día lo estuve contando, 214 ejercicios diferentes. Yo creo que no te has dejado ninguno de los que existen. De, bueno, habrá, ¿no? Porque son infinitos, ¿no? Sí, Pero dices, por joder, si es poner. ejemplo, en algunos casos no he puesto algunas progresiones. Por ejemplo, se me ocurre de front lever, hay algunas progresiones que no puse, pero porque creo que son un poco redundantes o que son un poco pérdidas de tiempo, por así decirlo. Hay ejercicios que me parece que la gente hace pensando que le va a ayudar para conseguir el front lever o para conseguir una plancha y a lo mejor no ayudan tanto, entonces no quise ponerlos y dejé solo las progresiones que yo considero que funcionan bien, ¿no? Siempre intentando poner bastantes y bastante completo, pero quitar las que sobran un poquito, las que son de relleno y tal, sí que las quité. Entonces, en ese caso, yo creo que es mejor así, porque no quiero que la gente se pegue tiempo entrenando unos ejercicios que luego no le van a servir. O sea, en función de lo que tú has probado, has visto con gente, pues sabes que son los que funcionan, ¿no? Los que has Sí, utilizado. vamos, lo que yo he probado, lo que yo he visto con gente que he entrenado, lo que me han comentado a lo mejor los suscriptores o los seguidores que les ha funcionado, los miles de tutoriales que he visto, porque aparte de yo hacer tutoriales también me gusta mucho verlos y tal, más o menos he intentado ahí recopilar toda esa información y dejar plasmados cuáles son los ejercicios clave, por así decirlo. Buah, pues perfecto, mejor. O sea que hay muchos, pero son los buenos. Sí, Los que están exacto. ahí. Guay. ¿Qué más, tío? Bueno, voy a contar una cosa así un poco de anécdota. Que cuando empezamos el libro, bueno, voy a contar un poco así yo también cómo he dibujado esto de los monigotes estos. Bueno, me compré una tablet de estas de dibujar, que es como una, pues como una tableta, pero sin pantalla, que es como opaca. Entonces tú pintas sobre eso y en el ordenador sale el dibujo, pero claro. Cuando tú pintas con un boli y con un lápiz, tú ves el dibujo, o sea, tú miras a donde dibujas. Aquí no, aquí tú tienes que mirar la pantalla del ordenador mientras tu mano dibuja en otro sitio, con lo cual es complicado que no veas hasta que se te hace la cabeza. Bueno, total, que de tanto hacer dibujitos y dibujitos, el primer bloque que hice de dibujos fue el de flexiones, que además que es el más completo, ¿no? Que tiene Sí, tiene 300, no sé si muchísimo. tiene a lo mejor casi 50 o así, no me acuerdo ahora mismo. Y total, que fui haciendo más y luego acabamos ya el libro y dije, joder, es que los primeros que hice de flexiones no me gustan como son, me parecen ya cutres, macho. Y repetí todos para, joder, pues para, además que si os fijáis los muñecos, por ejemplo, el cuerpo y la cabeza es un poco más fino y los brazos son más gordos, ¿sabes? Para, no sé, queda más Está chulo. guay, son los moni es curioso porque esos monigotes son los que yo siempre he hecho cuando he dibujado, quiero hacer un dibujo, no un dibujo artístico, sino un dibujo que explique algo. Por ejemplo, me viene a la cabeza cuando he jugado al jueguito este, ¿cómo se llama? El que es de dibujar, ¿no? El típico dibujo que te ponen en una tarjeta, tienes que dibujar tal, y Ah, el el otro lo tiene Pictionary. el Pictionary. Pues siempre utilizo los monigotes de ese estilo, entonces me resultó gracioso que los hicieras así y creo que está bien porque no son dibujos muy complicados, enrevesados, sino son dibujos súper sencillos, pero ves claro lo que está haciendo el muñeco y cómo es el ejercicio. Claro, no, al final se trata de que sea esquemático exactamente y veas el codo, si está estirado, dónde se pone, yo creo que es más. Mira, justo de hecho el otro día, vamos, me dejaron el libro de Carl Paoli, ¿te suena? Este de CrossFit que hace la CrossFit gimnasia. yo ni lo miro el libro ese. No, la verdad que no lo conozco. Pues es así un máquina de estos de la, como de gimnasia, los gimnásticos estos de CrossFit, ¿no? Solo orientado a eso, que es del movimiento, un libro guapísimo. Pues el tío hace, bueno, no, no sé, no creo que lo haga él. Ha hecho los muñecos de. O sea, también así tipo esquemático, muy parecidos a esto, ¿sabes? Que al final se trata de. O sea, que aunque quede muy así, pero que yo creo que se trata de ver cómo está el cuerpo colocado, que aunque quede más o menos bonito, pero enterarte bien cómo es, vamos. Exacto, sí. Bueno, pues, ¿qué más os contamos? Bueno, ya está. Les contamos dónde pueden verlo, las. Sí, Bueno, claro. dónde pueden comprar el libro, ¿no? En. Bueno, dilo tú, venga. Pues lo más sencillo es ir a la página guiacalistenia.com y allí ya tienen los botones para conseguirlo. También pueden ver, si quieren echarle un vistazo rápido como es, pues hay una opción de ver una pequeña muestra del libro y ya ahí lo pueden comprar y pueden pagarlo por PayPal o dentro del propio PayPal te da la opción de pagar con tarjeta de crédito por si no tienen cuenta de PayPal, lo pagan así. También, si a alguno le interesa tenerlo en el móvil o en la tablet en formato Kindle, si usan la aplicación Kindle, pues lo pueden conseguir en Amazon. Supongo que dejarás el enlace también, o si no, en Amazon buscas Giga Calistenia y te sale. Y ya aparece, Sí. sí. Vale, bueno, comentaros que si os da lo mismo dónde lo vais a ver y tal, porque básicamente, bueno, a ver, si tenéis un Kindle y lo bajáis desde ahí y os mola más así utilizar eso, coño, pues desde Amazon va a ser más sencillo para vosotros, pero si os da un poco igual, agradecemos que lo compréis desde la web, porque es que, Sí. bueno, cuesta el libro 9,90, 9 Exacto, euros con exacto. 90, es precio para siempre, ¿no? Ni oferta de, vamos. Bueno, íbamos a poner una oferta de 9,90 y dijimos, va, lo dejamos así a 9,90 y ya está. Sí, Puede yo creo estar que ahí está bien, con. un precio asequible y no sé, creo que está bien. Bueno, eso, que si os da igual el dispositivo que lo vais a leer, os agradecemos que lo compréis desde la web porque. Vamos, para que os hagáis una idea, mira, de Amazon, entre lo que se lleva Amazon, impuestos, pitos y flautas, nos llega menos de 4 euros. Creo que eran 3,84. Y eso a repartir entre los dos. O sea, imaginaros. Entonces, si lo compráis en la web, pues mejor, vamos. Sí, mejor para todos. Y bueno, y eso sí, si queréis, si lo compráis en Amazon, bueno, o tanto si lo compráis allí como si no, si queréis dejar un, si os ha gustado el libro y queréis dejar una valoración de 5 estrellas en Amazon, pues también lo agradecemos para que tenga más visibilidad. Exacto. ¿Y qué más? Bueno, sí, lo que has comentado, Geray, ver que en la web además tenéis una muestra gratuita, que no es la típica 10 primeras páginas del libro, sino que hemos puesto trozos de partes distintas para que veáis también los dibujos, para que veáis un poco el texto, ¿sabes? Está un poco desordenado, pero para que veáis todo el tipo de contenido que va a tener el libro. No, que al no ser un libro convencional, una novela o algo así, que tiene partes distintas, pues oye, así podéis ver de cada parte del libro, pues cómo es, para que os hagáis una idea más global. Bueno, Yeray, que entramos ya en materia, ¿en qué hay en el libro? Sí, Bueno, si ya vamos. más o menos hemos. Venga, cuéntanos un poco. O te voy contando yo parte por parte y ya vas explicando. Sí, venga. Venga, la introducción, ¿qué tenemos ahí? Bueno, introducción tenemos sobre todo de cara a una persona que quiera iniciarse y a lo mejor no tenga un conocimiento muy completo de lo que es exactamente la calistenia y el street workout, pues he hecho ahí una pequeña introducción explicando lo que sería la definición de calistenia y street workout, un poco de en qué consiste. Después he puesto un pequeño apartado de beneficios que da el entrenamiento con peso corporal. Están ahí explicados los beneficios que tiene. Y después un apartado de historia de la calistenia y street workout. También es importante, ¿no? Que si te vas a dedicar a este deporte, pues tengas un poco de idea de dónde viene, quiénes son los máximos representantes, en qué año apareció, la corriente que ha habido. Luego en las reuniones después de comer ahí con los cuñados queda muy bien decir Sí, esas sí, cosas. sí. Luego hago calistenia, esto Empiezas a viene del soltar siglo, nombres ahí. claro, antes de Cristo, tal, y quedas de lujo. Sí, lo típico, esto en el 2003 ya lo hacía tal y sueltas ahí los nombres y quedas como un crack. Bueno, luego tenemos la parte, bueno, sobre ti, bueno, ya sabemos quién eres, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquillo, venga, tírate un poco ahí el pisto. Bueno, ahí hay un apartado sobre el autor en el que explico un poco cómo empecé yo a entrenar, que fue cuando tenía prácticamente 15, 16 años. Como empecé ahí haciendo un par de flexiones y después poco a poco fue la cosa yendo a más, hasta que hace 4 años descubrí lo que era la calistenia de street workout y ya me empecé a dedicar mucho más en serio, empecé a progresar más y ahí ya fue cuando saqué el canal de YouTube y de esa época en adelante pues como ha ido todo un poco a más hasta esto convertirse prácticamente en una de las partes importantes de mi vida ahora mismo. ¿Cómo utilizar este libro? Yerai, Sí, siguiente parte. ese apartado me parecía importante, poner un apartado en el que explicara cómo utilizar el libro, porque, claro, tú te lo encuentras y a lo mejor, pues, es bueno que te digan, mira, esto tienes que hacer esto. Entonces, ahí explico, pues, qué hacer, y, por ejemplo, si tú vas a empezar, pues, cómo organizar, diseñar tu entrenamiento, cómo utilizar los bloques de ejercicios para meterlos en tu entrenamiento, un poco para que tú sepas cómo utilizar esa guía para aplicarla en la vida real, por así decirlo. Sí, más que solo de, digamos, ejercicios, también viene, bueno, luego vendrá al final también, pero te vale como para entrenar tú por ti mismo, ¿no? O sea, tener unas pautas Exacto. Al para tú hacerte tus final, uno de los entrenamientos y todo. objetivos del libro es que tú sepas cómo organizar tu entrenamiento, cómo organizar tus rutinas, qué ejercicios usar y cuáles no, y cómo cuidarte de las lesiones, un poco de todo, que sepas tú por ti mismo, todo, que seas autodidacta en ese sentido y no tengas ya que estar mirando mucho, no tengas que estar como mucha gente que a lo mejor se descarga una rutina de un sitio, después se descarga una rutina de otro, sino que también puedas tú decir, pues mira, quiero hacer una rutina de front lever, así que voy a hacer este ejercicio, este y este. En tantas repeticiones, tantas veces a la semana, y no tengas que estar siempre dependiendo de los demás, ¿no? También. Guay. Bueno, y dentro de ya a lo gordo, ¿no? Al core del libro, que son los Sí. ejercicios. Sí, bueno, ¿Qué antes empiezo tenemos? con una parte de calentamiento donde explico cómo calentar correctamente los estiramientos. Es un calentamiento basado en lo que me explicó Artem Morozov, que es un chico ruso que la verdad que tiene mucho nivel y lleva muchos años entrenando. Y es el calentamiento que desde que él me lo explicó lo he usado y la verdad que me ha servido mucho y me ha hecho poder entrenar mucho sin tener problemas de lesiones y tal. Así que ahí explico primero eso y después ya pasamos a los ejercicios. Los ejercicios que hay 9 bloques, los voy a enumerar así para que la gente pueda saber cuáles son. Hay un bloque de flexiones, de fondos, de dominadas, una parte de pierna, una parte de core, que sería abdominales y lumbares, una parte de muscle up, una parte de pino, una de planchas y una de lo que sería flags y levers, que son las banderas y después el front lever, back lever, ejercicios así de ese estilo, de planchas en barra. Y bueno, cada bloque está ordenado, todos los ejercicios, del más fácil al más difícil. Normalmente los primeros ejercicios son ejercicios que una persona que aunque no haya entrenado nunca puede hacer, son ejercicios muy sencillos, incluso los primeros siempre se suelen también poder ajustar para que si aún así todavía no puedes hacerlo, lo puedes ajustar para hacerlo más fácil todavía y poder hacerlo. Y están pensados de manera eso, de que primero empieces entrenando con los primeros y después poco a poco vayas avanzando y seas capaz de hacer un poco más los que van viniendo cada vez más difíciles, hasta que puedas hacer los últimos de cada bloque que ya son los de nivel avanzado. O sea, Entonces, digamos que una persona que esté escuchando esto, que no haya hecho calistenia en su vida, ni así, o lleva un montón de años sin hacer nada, podría empezar con el libro, ¿no? Le valdría de las primeras progresiones de cada. claro. Aparte de que en la parte de rutinas del libro pongo ejemplos de rutinas de nivel cero, que las llamo yo, que es para personas que nunca hayan entrenado. También en los bloques de ejercicios se ve, ¿no? Que los primeros ejercicios son nivel cero. Entonces, si una persona que vaya a empezar a entrenar, pues puede coger, por ejemplo, de los primeros bloques, que son los más básicos, Pon flexiones, algún ejemplo de hombros. ejercicio. Suelta Sí, algo, sí, pon algún sí, ejemplo. sí, sí. Por ejemplo, en flexiones, el primer ejercicio es flexiones inclinadas, que es con las manos apoyadas a una altura, por ejemplo, de tu cintura, los pies en el suelo, hacer flexiones. Esas son unas flexiones muy fáciles. ¿Y qué pasa? Que si todavía eso no lo puedes hacer y te resulta muy difícil, subes la altura y punto, buscas una barra que esté a la altura de tu pectoral o a la altura de tu ombligo más alta y puedes hacer flexiones ahí, muy muy muy sencillas. Después vienen las flexiones con las rodillas, así variaciones fáciles. Entonces, eso, una persona que vaya a empezar su entrenamiento puede coger de los primeros bloques, que son los más básicos, flexiones, fondos, dominadas, pierna y core, y coger el primer ejercicio de cada una, por ejemplo, y hacerse una rutinita con eso. Todo bien explicado en los capítulos siguientes, cómo hacerlo y tal, pero vamos, una idea sería esa. y empezar con los primeros de cada bloque y hacerlos durante un tiempito, y cuando vea que ya los domina bien, pasar al segundo ejercicio de cada bloque. Sería una forma sencilla de hacer una rutina de cuerpo completo y que sea efectiva. Guay. Bueno, eso hemos hablado. Bueno, nos has contado ya un poco lo que viene después, los bloques de ejercicios, y luego viene un poco ya planificación, ¿no? Sí, los bloques de ejercicio, eso. Primero quería también explicar que los primeros son los básicos, ¿no? Eso, flexiones, fondos dominadas. Pero después vienen ya los chachis, ¿no? Los de cuando ya tienes un nivel más avanzado, pues viene el bloque de muscle up, el bloque de pino, el bloque de planchas y lo de los levers y las banderas. Y esos ejercicios también, en esos bloques, los primeros ejercicios también son muy fáciles, te sirven como progresión para esos trucos y son donde está realmente la parte más divertida en cuanto empiezas a coger algo de nivel. Y después ya viene eso, los métodos de entrenamiento. Ahí lo que quiero explicar es las diferentes formas de entrenar que hay en este deporte, porque hay una buena variedad de formas de entrenar, como estilos diferentes, por así decirlo. Ahí explico cada uno. Y después pongo los pros y los contras de cada uno, para qué te viene bien y para qué te viene mal, para que cada persona, en función de lo que a ella le llame más la atención, le divierta más o lo que el objetivo que tenga, sepa cuál de ellos elegir. Sí, tú por ejemplo puedes decir, venga, ahora quiero aumentar las reps de dominadas, por Exacto. ejemplo. Te pones ahí 3 meses a hacer eso, luego te cansa, venga, ahora voy a hacer, no sé, más Sí, otro exacto. Si objetivo, ¿no? Puedes ir variando un Si poco. quieres ir a por repeticiones, hay un método de resistencia. Si quieres ir a por masa muscular, hay un método de grupos musculares. Y eso también, a lo mejor tú tienes un objetivo al principio y conforme vas avanzando te das cuenta de que te apetece más ir a por otro objetivo o ya estás contento con ese objetivo y quieres conseguir otro y puedes cambiar de un método a otro. O puedes también entrenar siempre con el mismo, ¿no? Si tú tienes claro que ese es tu objetivo y tú la forma que te gusta, pues puedes entrenar siempre con el mismo. Perfecto. Siguiente apartado, ¿cómo diseñar tus propias rutinas? Sí, ese es un apartado que a mí me gusta mucho porque ahí explico cómo hacer si tú quieres, por ejemplo, tú dices, yo quiero entrenar para repeticiones. Pues cómo coger los bloques de ejercicios, elegir qué ejercicios te convienen, sabes, sabrás perfectamente qué ejercicios elegir, a cuántas repeticiones ponerlo, cuántas series poner, cuántos ejercicios en total, cuántas veces a la semana hacerlo. La verdad que es una forma de que tú puedas construirte tus propias rutinas y sepas que lo estás haciendo de la forma correcta. Y bueno, y luego viene cómo progresar con ellas, ¿no? Una vez que... Sí. Porque claro, tú te diseñas tu rutina, pero después cuando ya la llevas un tiempo haciendo, ya se te empieza a quedar corta y necesitas meterle algo más para progresar. Entonces ahí explico también lo mismo, en cada tipo de rutina, cómo hacer para ir variando los ejercicios, para ir aumentando repeticiones, de qué forma aumentarlas, cómo ir mejorando en cada ejercicio, para que aparte de crearte tu propia rutina, pues también puedas irla modificando con el tiempo para ir mejorando. Yeray, están en el libro desvelados todos los secretos de la calistenia. Dios mío, Sí, tienes ahí ya, por eso está te digo todo. que yo quería que fuera una guía completa en la que con la que una persona pueda quedarse satisfecha, por así decirlo, en su entrenamiento y poder utilizarla para progresar en este deporte y llegar a un nivel avanzado sin problema. Bueno, pones ejemplo. Bueno, ahora viene la parte de ejemplos. Antes hemos puesto un ejemplo de. Para alguien que está empezando a hacer un ejercicio, ponos ahora a alguien que ya tenga un nivelillo medio, venga, una rutina así. Bueno, pues por ejemplo, te puedo decir full body de cuerpo completo, que es uno de las rutinas que vienen. Es sencillo, para una rutina de full body lo que yo haría sería coger un ejercicio de pectoral y tríceps, que lo cogerías del bloque de flexiones o del de fondos. Por ejemplo, vamos a decir fondos, ¿no? Fondos normales. Un ejercicio de espalda y bíceps, que sería del bloque de dominadas. Podemos coger, por ejemplo, dominadas arqueras, que están bastante chulas y tal, quedan guay. Un ejercicio de pierna. Hay muchos, a mí me gusta, mis preferidos son, en cuanto a los resultados que da y la dificultad que tiene, los pistol squat asistidos. Después pondríamos un ejercicio de abdominales. Para mí, uno de los más completos, los leg raises en barra. Después cogeríamos. Un ejercicio, bueno, Yo suelo poner, en este caso, para completar, dos ejercicios de hombro y tríceps, porque me parece que el hombro es una de las partes que normalmente cuando eres principiante están más desfasadas con respecto a las otras, que tienes menos fuerza. Y me gusta poner a los principiantes y a los intermedios dos ejercicios de hombro para asegurarme de que lo complementan bien. ¿Por qué? Porque cuando llegas a un nivel avanzado después, la mayoría de ejercicios avanzados, las planchas, los pinos, son de hombros. Necesitan mucha fuerza en los hombros, entonces a mí me gusta completar con hombros. Mi preferido en la parte de pinos es las flexiones a pino asistidas, me parece un ejercicio muy completo. Y después uno para terminar con más repeticiones y más sencillo, por ejemplo, podríamos meter las pike push-up, las flexiones en pica, que también está bastante bien. Y con eso la tendríamos completa, ¿no? Eso tendríamos ahí una rutinita full body bastante completa, creo yo. O sea, vamos a repasar. Fondos, dominadas arqueras, pistolas asistidas, o sea, sentadillas con una mano. O sea, con una mano, perdón, con una pierna. El de core, ¿cuál has dicho? Ah, De por el leg raises en leg barra raises. y Y luego, para después. completar, un poquito de hombro, ¿no? Sí, flexiones a pino asistidas y pike push-up. Para meter más repes y menos intensidad. Sí, claro. En una rutina tipo full body se suele buscar unas repeticiones entre medias y altas. No se suele buscar repeticiones bajas. Así que para meter más repes ahí, por ejemplo, de pike push-up, podríamos meter 4 series de 15 o algo así. Y estaría bastante completita y te notarías el hombro bien trabajado. Pues sí, está, me gusta la rutinilla esa. Para eso ya para alguien intermedio, no para nada más Sí, empezar. eso sería un poquillo ahí intermedio, sí. Bueno, y ahora el siguiente apartado. Dolores y lesiones. ¿Cómo Sí. evitarlas? ¿Cómo cuidar las manos? Muy importante ese apartado, sobre todo el tema de los dolores y lesiones. Ahí explico cómo hacer para no liarla, ¿no? Porque la calistenia, una cosa que tiene es que la gente comete fallos al principio y se lesionan, les salen dolores en las articulaciones. No porque la calistenia es un deporte lesivo en sí, sino por otros factores, pues por el factor de que entrenas tú solo y no tienes un monitor que te pare los pies, también por el factor de que, por ejemplo, tú vas al gimnasio, a lo mejor eres principiante en el gimnasio y no se te ocurre decir, va, hoy voy a hacer sentadillas con 120 kilos, ¿no? Porque sabes que te vas a romper si lo intentas, pero sin embargo en la calistenia no sé por qué. La gente de vez en cuando se le va un poco ahí la bola y dice, bueno, pues hoy voy a ver si me sale una plancha straddle. Y a lo mejor llevan 2 meses entrenando. Claro, entonces eso ahí es donde vienen las lesiones. O ahora voy a ver si me sale el muscle up y todavía no son capaces de hacer ni 10 dominadas, ¿no? Entonces ahí explico, intento concienciar un poco de esos temas y explico cómo hacer para evitarlos, cómo estar 100% seguro de que ya dominas un ejercicio antes de pasar al siguiente, de que estás preparado para intentar un ejercicio y no hacerte daño en las articulaciones ni en los tendones. Así que creo que es bastante importante. Después una pequeña y un pequeño extra de cómo cuidar las manos para los temas de los callos, para que no se te arranquen los callos, para que no te duelan las manos. Para que la mujer no te eche la bronca, ¿no? Exacto. Para que no le raspe. Exacto. Bueno, y ya nos quedan nada más que dos. ¿Qué hacer a partir de ahora? Sí, ese apartado está enfocado a una vez que ya has absorbido toda la información del libro, pues cómo hacer para seguir utilizándolo y que te siga ayudando a mejorar. Para que no lo termines de leer y lo sueltes y ya está, sino para que si quieres, cuando ya hayas progresado un poco, volver a revisar algunas cosas y que te ayude a mejorar tu rutina, a perfeccionarla y a seguir avanzando. Sí, tenerlo ahí como una guía de referencia al final para ir consultando, ¿no? De Sí, vez en cuando. exacto. El libro está pensado por una parte para que te lo leas y absorbas la información, pero por otra parte está pensado también para que lo revisites, ¿no? Para que vuelvas a mirar los bloques de ejercicios, a ver qué ejercicio puedo hacer ahora más difícil, que ya estos los tengo dominados. Entonces revisas la parte de los bloques o me apetece cambiar un poco cómo estoy entrenando y probar otro método. Pues vas a la parte de métodos, lo compruebas y buscas uno que te guste más. Después vas a cómo diseñar las rutinas y diseñas una rutina para ese método o vas a las rutinas que hay de ejemplo y eliges una. Un poco así para que lo puedas seguir visitando durante el tiempo y tenga más vida útil, por así decirlo, el libro. De lujo. Bueno, ya por último el bueno, contacto y redes sociales, ¿no? Que ahí es un poco los nuestras redes sociales de cada uno Sí, y sobre todo sobre por todo la web y si tal. yo intento siempre responder todo lo que me llega, tanto de email, mensajes en la página de Facebook, mensajes en Instagram, comentarios de YouTube. Así que si alguien a lo mejor tiene alguna duda o quiere consultarme sobre alguna parte del libro o que le explique algo de forma más específica, pues me puede contactar ahí. Y supongo que a ti también, ¿no? A mí también, claro, a Déjame mí desde no, el a mí no me apartado. digan nada, no quiero saber nada. No, sí, hombre. Por eso yo lo que, o sea, lo que si va respecto al libro, bueno, como ya hemos comentado, si queréis algo del contenido en sí, hablar con Geray, o sea, preguntar a Geray si es algo técnico a lo mejor de la web o algo de los dibujos, pues me preguntáis a mí, ¿no? O sea, para que sepáis un poco a quién dirigiros, ¿no? Yo creo que Sí, es lo suyo. exacto, Pero vamos, que si uno no lo sabe, hablamos con el otro. O sea, que tampoco os así. preocupéis, que no pasa nada. Vamos, que no hay problema. Bueno, Geray, tenías por ahí unas preguntillas para mí, me has dicho. Sí, bueno, ya te había preparado un par de preguntillas, ya has dicho más o menos el eso, pero bueno, lo puedes explicar con un poco Qué más de ilusión, qué detalle. ilusión. Venga, va, dispara. Va, primera pregunta. ¿Cómo ha sido el proceso de hacer los dibujos? Pues ha sido bastante largo y bastante duro porque eran, pues eso, 200 y pico dibujos, ¿no? Y muchas veces, pues, bueno, lo que he comentado ya antes, que a lo mejor hacía los dibujos y digo, bueno, esto ya era y qué narices es. O sea, este ejercicio qué es, y me mandabas un vídeo, o luego decías, no, eso está mal porque la pierna esa es para allá, o es doblada, o este no. Pero la verdad que, vamos, yo lo mandaba a los dibujos y no sé qué me decías, a lo mejor uno de cada 10 que estaba mal, que la verdad que Sí, no no, dio mucho normalmente problema. me mandabas el bloque ya completo y la verdad que solían estar todos bastante bien. Solo algún detalle, a lo mejor en alguno que el brazo no estaba en la posición, en el ángulo correcto o alguna cosa así, pero nada grave. Claro, ha sido, pero vamos, bien, la verdad que dentro de lo normal y vamos, yo muy contento. Ha sido duro, pero muy contento con el resultado. Y a ver, Venga, otra. ¿Qué dibujos son los que más te gusta cómo quedaron? ¿De cuáles te sientes más orgulloso? Pues los que más me gustan son los de las dominadas, los de las barras, que aparece la barra. Porque llegó un momento como quedaba ya para hasta para poner manos, o sea, los muñequillos, y quedan ahí muy chulos cuando hace los giros o el maselado o así, yo creo que son los más chulos que quedan. Por ejemplo, porque en flexiones, por ejemplo, no daba para dibujar una mano, ¿sabes? Porque como es de lado y tal, pues no, ¿sabes? No daba, o sea, la estructura del monigote no da para más, pero en las dominadas sí que se ve el puño y no sé, ya sí algunos que están muy chulos. Sí, los de me gusta, a mí me gusta los de dominadas con palma entre las piernas, dominada Ah, con palma sí. atrás, se ve el muñeco todo chulo ahí haciendo la palmada y tal, está bastante Es que guay, esos la quedaron verdad. muy chulos. Porque, bueno, y dibujos de ese tipo es más difícil hacerlos casi en muñeco que en, o Sí. sea, que en una cosa con cuerpo. Pero claro, tienes que poner la pierna adelante, luego hacerlo como un contorno en blanco para que se vea que está. Joder, tiene su miga, no te creas. Y a ver, última pregunta. ¿Qué dibujos te resultaron más difíciles? ¿Cuáles te costaron más hacer? Mira, ¿Cuáles hay te dos. comiste ahí Bueno, más la cabeza? hay uno en concreto que me acuerdo que te lo mandé como 3 o 4 veces, el de flexiones esfinge cruzadas, o así puede Sí, ser. sí. Que ese, joder, claro, es un ejercicio que para verlo lateral, con la estructura del muñeco igual, costaba un montón, pero la verdad que al final quedó bastante curioso, pues se veía bien. Yo te lo mandaba, decía, no, no, ese brazo para el otro lado, el brazo tal, y costó bastante hacerlo. Y luego me costaron bastante los que, por ejemplo, las flexiones con los brazos separados. O flexiones con agarre amplio, no me acuerdo ahora Sí, cómo las de les agarre llamas. amplio, las arqueras son parecidas también. Eso, que como el dibujo, para que se vea bien, tienes que hacer el dibujo frontal. O sea, de cara. Claro, el dibujo frontal, pues me costó bastante, la verdad. Como estaba haciendo todo lateral, o sea, un muñeco dibujado queda muy chulo lateral, pero cuando le haces frontal, ya cuesta caracterizarlo para que se vea que es el muñeco y dónde vas. La verdad que me llevo bastante. O en Pero el. lo estoy mirando y quedó guapo, el de las arqueras Sí. quedó Sí, guapo. quedó guapo. Y alguno de front lever y tal. Pero que me costó repetir eso bastante. Porque yo hacía el muñeco como estaba haciéndolo hasta ahora. Y nada más que quedaban ahí como dos bolas y dos palos, ¿sabes? Y al repetirlo tal, ya quedó bien. O sea, poniéndole la nariz y ese tipo de detallitos para que se viera. Claro, que ¿Y vamos. de dónde viene esta habilidad tuya de dibujar y de dibujar los muñequitos y tal? Pues habilidad ninguna, tío. Eso viene. Cuando empecé con la web. Bueno, te voy a contar una historia, esto no lo he contado, pero bueno, lo voy a contar aquí. Y cuando empecé con la web, yo hacía. A mí dibujar, bueno, se me da muy mal, o sea, tampoco dibujo de la leche, pero bueno, se me da relativamente normal. Entonces, para describir, pues no sé si empecé con algún ejercicio de burpees o no sé qué, no sé de qué iba el artículo. Pues hacía los monigotes en un papel, y claro, luego para pasarlo, porque yo intentaba hacerlos con el Paint este de Windows, claro, quedan unos muñecos súper cutres. Y no había forma, claro, hacer eso con el ratón era. Y lo que cogí es que los hacía en un folio en blanco y con una fo con el móvil, con un programa como de escanear, hacía una foto y lo pasaba como que se digitalizaba, luego lo retocaba un Sí. poco, que había que retocar alguna cosa, y lo pasaba a la web, macho, o sea, lo hacía de esa forma ahí. De forma ahí arcaica. Arcaica no, lo siguiente. Y bueno, y a raíz ya de que me dijiste, venga, bueno, vamos a hacerlo de libro, ya me pillé la tablet, me pillé un programa de dibujo. Que aunque no lo creáis, para dibujar cuatro monigotes, o sea, el programa de dibujo es prácticamente indispensable casi. Porque ya te digo, no es igual hacerlo cuando tú dibujas un monigote en papel, que es bastante sencillo, que hacerlo mirando para otro lado. Vamos, me cuesta. La gente que es dibujante y tal, luego le. O sea, le sabe hacerlo bien, pero los que no lo somos tanto, cuesta bastante. Pero bueno, al final que han quedado chulos y luego, pues a ver, los programas estos de dibujo, pues tienen funcionalidades que, sabes, que quedan muy chula para retocar, para tal, ¿sabes? Y al final queda una cosa bastante chula. Por curiosidad, ¿qué programa es el de dibujo? Pues mira, se llama, lo tengo por aquí. A ver, voy a darle. Venía con la tablet, es una tablet de esas Wacom. Se llama el programa Art Rage. Como Rage creo que es rabia. Arte Rage, no sé, rabia. Así muy sencillote. Bueno, sencillote, que tiene aquí un montón de cosas. Pero que está, vamos, que. Venía con la tableta esta de dibujo. Qué bien. Pues bueno, Y eso es el ahí que uso allí. termina mi entrevista calisténica. Vale, pues ya no sé más que decir, Geray. Si quieres comentar alguna cosilla más. Nada, que eso, que espero que los que les interese el libro que lo compren. Creo que lo hemos puesto ahí un precio bastante asequible, como es la filosofía del Street Workout, que todo el mundo puede entrenar y todo el mundo puede acceder a todo. Y que eso, que espero que les guste, que si tienen algún comentario que me lo digan, o si quieren preguntarme algo, yo estoy ahí en todas las redes sociales contestando siempre. Y nada, eso, que espero que les ayude desde que empiezan hasta que ya tienen un nivel avanzado, que el libro sea como su compañero del que puedan utilizar para siempre estar mejorando y siempre perfeccionar su entrenamiento. Perfecto. Oye, Geray, quería decirte algo. No te lo he dicho, te lo voy a decir así como delante de mi público, Ah, ¿te digamos. me vas a De. declarar? No, no, que estoy. O sea, que. Joder, que estoy muy orgulloso de. O sea, del contenido del libro, que está muy guapo, ¿sabes? Que. O sea, que te doy la enhorabuena de que. Que está mal que lo diga yo, ¿no? Porque vamos aquí juntos en esto, pero. De verdad que es un muy completo. Tiene planificación, tiene ejercicio y es una herramienta que va a ser muy útil y creo que va a ayudar a mucha gente. Pues muchas gracias, hombre. Un placer ahí haber trabajado juntos y que al final estemos los dos orgullosos del trabajo, que es importante. Bueno, Geray, pues nada más, yo creo. Ya Pues nada. volverás por aquí, ¿no? Algún día Sí, otra vez. seguro, seguro. Ah, aquí nos enchufe. Bueno, pues nada, Geray, gracias de nuevo por venir y un abrazo. Ya vamos hablando. Un abrazo, un saludo a todos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues hasta aquí el episodio de hoy, una entrevista muy especial, primer lanzamiento y bueno, pues, ¿qué voy a contar? Si os gusta la calistenia y entrenar con vuestro propio peso y tal, de verdad que es un libro que, de verdad, estoy convencido de que os va a servir y os va a gustar y oye, por menos de 10 euros, pues oye, creo que es un desembolso que se puede uno permitir. Y nada más, muchísimas gracias si compráis el libro. Muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias por esas valoraciones. Esta vez no voy a pedir en iTunes, en Amazon, ¿vale? Cada día os pido una cosa, pero bueno. Os dejo el enlace de la guía calistenia.com ahí en las notas del programa y también os dejo el enlace de Amazon, por si, oye, lo ideal sería que lo compráis en la web y que luego valoraréis en Amazon, pero bueno, oye, lo que os pille mejor, ¿vale? Que tampoco hace falta, vamos, queda lo mismo. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí aguantando el tirón y nos escuchamos el lunes con otro episodio Bueno, pasar muy buen fin de semana y ser felices. Adiós.